ya surgirá ese amor. Quénate bien tus alas, encontrarás muy pronto. Llénate bien tus alas, yo las tengo sueltas. Yo acabaré llorando, pero tendré el consuelo de que estás pagando todo lo que me hiciste con tus engaños, todos los días tristes que estoy pasando por solo estar contigo. Yo acabaré.